Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Pero muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más en el día de hoy, extremadamente contentos estamos de estar con ustedes. Dios les bendiga, mis amigos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la programación del día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas, para el mundo, a través de diversas frecuencias de radio en diversos lugares, en diversos países. Y esta tarde no es la excepción. Damos la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Dios les bendiga. Recuerden que somos Diálogo Pastoral y este programa es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 Telephone y transmitimos en vivo desde nuestros estudios aquí en el 9426 Telephone. Los servicios para que usted pueda venir este fin de semana son en el horario siguiente: el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Nuestro teléfono 713-991-5760. 713-991-5760. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Seguimos nosotros en este lugar proclamando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual sabemos que viene, porque no es cuento, no es historia de fábula. La palabra del Señor dice que los cielos se abrirán y nuestro Redentor, Señor y Salvador, hará acto de presencia. En primer lugar, trasladando a aquellos que creen en Él. Hay mucha gente, incluso hay gente que me escribe y me llama, tratando de que yo le justifique la realidad de un levantamiento. Y algunos me dicen, hermano, es que no ha sido históricamente la interpretación de esto. Quizás no ha sido históricamente la interpretación, pero si usted estudia la palabra de Dios en sus lenguas originales, es innegable lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice en diversos versículos bíblicos. El que hombres y mujeres antaño no hayan podido entender esto, no significa que no sea. Ahí está la Escritura en una forma bien clara. Y la otra evidencia que nosotros tenemos es realmente, si usted hace una comparación de lo que se proyecta, lo que se predice con respecto a la palabra del Señor, y hace una comparación en base a, ya dije, lo que se predice, lo que se proyecta a las cosas que están aconteciendo, pues indudablemente usted podrá darse cuenta de la realidad de que Cristo en verdad viene y viene pronto a la tierra. Los acontecimientos se dan y usted y yo debemos de estar preparados. La pregunta que yo le hago a usted en este día es, bueno, estando nosotros mirando todos los acontecimientos de los cuales el Señor nos habla y nos dice cómo debemos de estar preparados. Y en el Antiguo Testamento, aquí en el libro de Isaías, voy a hacer algunos comentarios importantes con respecto, tomando como base la advertencia que el profeta Isaías en sus profecías dio al pueblo de Israel y también la importancia que eso tiene que ver con respecto al ser humano y, por supuesto, a la iglesia. Recuerde usted que la palabra del Señor, Pablo, nos habla y nos dice que las cosas que se escribieron están para nuestra enseñanza en el día de hoy. Por eso tenemos nosotros el Antiguo Testamento y muchas veces, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había advertido, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, Dios le mandó a tomar aquellas famosas 12 piedras de en medio del río Jordán, y se hagan un tumulto como memorial, como recuerdo, para que cuando los hijos de ustedes que no vieron estos acontecimientos pregunten por qué está allí, ustedes le digan lo que Jehová hizo, que abrió este gran río y de en medio del río salieron esas piedras cuando ustedes pasaron en seco. Lo que quiero decir es, Dios siempre pretende de que nosotros recordemos. Por eso Pablo el apóstol dice, las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros los que hemos llegado a este siglo, para que nos enseñen, para que recordemos, para que aprendamos. Esto es importante. Y también Israel, con sus triunfos, sus batallas, sus victorias y sus derrotas, también están para enseñarnos a nosotros. Por eso al Antiguo Testamento se le llama las cosas o la sombra, conforme nos dice el libro de Hebreo, la sombra de las cosas que habían de venir. Ahora, en el libro de Isaías, que es donde quiero leerle en el día de hoy, en el capítulo 48, vemos nosotros que cómo Isaías predice que las tremendas situaciones que pasaría el pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 48, específicamente en el versículo 17, nos dice lo siguiente. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Oiga bien, Dios es el que habla. Obviamente, vuelvo y repito, Isaías está hablándole proféticamente al pueblo de Israel, pero esta profecía nos habla del carácter de Dios. Ahorita es el tiempo de la iglesia, donde Dios en estos 2000 años ha obrado para con la iglesia, y ya prácticamente se está cerrando el tiempo de la iglesia, el periodo donde Dios ha tratado con la iglesia. Y aquí hay una advertencia bien clara. No estoy diciendo que Israel sea hoy la iglesia, ni que la iglesia sea Israel. Son dos entidades completamente diferentes. Israel, Dios ha tratado con Israel. Hay promesas específicas para Israel. Se promete la restauración de Israel. Y Israel va por uno de los rieles del tren. En el otro riel está la iglesia. Dios abre el periodo de la iglesia, establece la iglesia, llama a los gentiles, nosotros los gentiles, por temporadas, por generaciones, hemos escuchado el llamado, hemos atendido el llamado, generaciones de gentiles conversos han pasado muriendo en Jesucristo, esperando el tiempo de la resurrección y del retorno de Jesucristo. Otros estamos vivos esperando la transformación si Cristo viniera en estos días, en estos tiempos, donde, como dice la Biblia, esto carnal, esto el hombre natural, el hombre carnal, sea absorbido por el hombre espiritual en la transformación que ocurrirá con el retorno de Jesucristo. Entonces no podemos confundir la iglesia con Israel e Israel con la iglesia, que por eso hay muchas malas o falsas interpretaciones, porque la gente realmente confunde las cosas. Y hay teologías que se han puesto, interpretado, estipulado, que realmente confunden estas cosas, y tenemos que tener cuidado con esto. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Yo creo la verdad dispensacional. Hay un montón de gente y pastores que no creen en la verdad dispensacional. Y volvemos al punto, dicen algunos que no creen en la verdad dispensacional sencillamente porque afirman y dicen, bueno, los primeros traductores y padres de la iglesia y grandes intérpretes bíblicos no entendieron el período divino como una verdad dispensacional. Hay lo que se llama, y esto de esto hemos hablado varias veces, la famosa teología del pacto, que realmente mete a Israel con la iglesia y la iglesia con Israel. Y obviamente si usted interpreta la Biblia de esa manera, va a ser un arroz con mango de las Escrituras realmente. Si usted mete a Israel con la iglesia con Israel, diciendo que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento, y no da la esperanza que la Biblia da al pueblo de Israel, el trato que la Biblia aguarda para el pueblo de Israel. Y si usted interpreta la Biblia de esta manera, va a ser, vuelvo y le digo, un arroz con pollo. Y en ese momento nada va a tener sentido. Y muchas de las cosas que tienen sentido en la Biblia, en la interpretación bíblica, porque hay una separación. Una cosa es el trato con Israel y otra cosa el trato con la iglesia. Ahora hay gente que a mí me dice, pero es que los intérpretes antiguos no lo interpretaron de esta manera. Acuérdese, hermano, que la interpretación de intérpretes la interpretación de un erudito bíblico no necesariamente esa interpretación es palabra de Dios, ni tiene la autoridad infalible que tiene, por ejemplo, un Saulo de Tarso, un Simón Pedro, un Juan, el hijo de Zebedeo, un, qué sé yo, Judas, el escritor bíblico, o un Isaías, o un Jeremías, que fueron hombres inspirados y hombres que, recibiendo la inspiración, dieron la palabra de Dios y la comunicaron en una forma infalible, en una forma irrestricta y en una forma sin error. Ningún intérprete bíblico moderno puede atribuirse interpretaciones infalibles porque no tiene la inspiración. Y aunque muchos de estos grandes intérpretes bíblicos fueron hombres de Dios, recuerde que miraban las cosas en el tiempo que ellos vivían, no tenían el cumplimiento profético que nosotros estamos mirando en el día de hoy. Es más, si usted analiza las profecías, cómo se interpretaban en los años 60. Yo recuerdo la escatología, por ejemplo, de los años 60. Usted compara la escatología de los años 60 con la escatología del tiempo de hoy. Y dirá usted, hermano, ¿qué significa la palabra escatología? Bueno, escatos es una palabra griega que nos habla de final. La palabra fin viene de telos es griego, pero también la palabra escatos nos habla de final. Por eso se utiliza la palabra escatología para hablar de los tiempos finales. Bueno, si usted estudia la escatología, por ejemplo, de los años 60, de los años 50, va a mirar que estos escatólogos y predicadores que predicaban la escatología en aquellos tiempos decían cosas que eran muy incipientes y menos profundas y quizás menos reales a la escatología que podemos nosotros mirar en el día de hoy, mirando los acontecimientos que pasan frente a nuestros ojos todos los días. En otras palabras, el cumplimiento de las cosas que se va dando ante nuestros ojos, para el que tiene un poquito de entendimiento y de visión espiritual, es overwhelming, dirían en inglés, es abrumador, y realmente es con una ricura de acontecimientos que cada día se van dando, que nos afirman, nos guían para mirar la palabra de Dios y la escatología en una forma bien clara. ¿Se da cuenta? Por eso no podemos nosotros decir, y con ello no estoy diciendo que haya nuevas revelaciones fuera de lo que la Biblia enseña. Sencillamente lo que estoy diciendo es que muchas de las cosas que de mucha gente la miraban en el marco de su experiencia, no en el marco de la experiencia que nosotros estamos viviendo ahora, que muchas veces nos afirman, casi los acontecimientos que estamos mirando ahora prácticamente lo podemos observar como si se nos tirasen encima, nos mojasen diciendo, hey, presta mi atención, esto es lo que la palabra del Señor dice con respecto a esto que está ocurriendo y nosotros lo entendemos. Por eso, vuelvo y le repito, en el Antiguo Testamento, incluso en el caso de los profetas profetizaban en el Antiguo Testamento cosas que entendían quizás incipientemente y a veces ni entendían que eran para los tiempos que nosotros estamos mirando. Un ejemplo de ello, tenemos a alguien que profetizó, en el caso de el sumo sacerdote Caifás, cuando dijo, es necesario que un hombre muera por todos, por el pueblo, y no que todo el pueblo perezca, se estaba refiriendo a Jesús en su razonamiento, Caifás, refiriéndose a Jesús, con respecto a su muerte, iba a evitar que los romanos vinieran y destruyeran a Israel y destruyeran a Jerusalén. Era lo que Caifás estaba analizando en esa expresión. Pero la Biblia dice, y dijo esto porque era sumo sacerdote, dando a entender que Caifás estaba profetizando, aunque según él estaba hablando palabras razonables. La Biblia dice que era una profecía, y en verdad estaba profetizando de que Cristo iba a morir por todos, para evitar que todos pereciésemos, aunque Caifás jamás tuvo la intención de afirmar que ese era su razonamiento. Cuando dijo lo que dijo, lo dijo con respecto a los romanos. Y no fue cierto con respecto a los romanos, porque vemos nosotros que años después vinieron los romanos y destruyeron el lugar, cuando vino la rebelión que vino contra Roma. Entonces, mi punto es que mucha gente en el Antiguo Testamento profetizaron y no entendían toda la profundidad que conllevaba, el peso que conllevaban las profecías y las palabras que ellos estaban pronunciando. Ocurrió con Isaías, con Jeremías y con muchos otros que no entendieron las cosas con respecto a los acontecimientos o que eran para los tiempos. Sencillamente sus profecías hablaban de cosas que resolvían o advertían con respecto a problemas inmediatos que ellos miraban estaban ocurriendo en ese tiempo, y sabían que Dios estaba utilizándolo para advertir al pueblo. Pero esto trascendería a los tiempos. Y es el caso, rapidito, del versículo que le estoy leyendo en el libro de Isaías. Se habla a Israel, pero hermano mío, el tiempo de Israel en el día de hoy está en stand-by. Israel yéndose la iglesia al cielo, comienza automáticamente un tremendo periodo y tiempo de gracia y actividad para la salvación de Israel. Por lo tanto, en el tiempo de ahora, esto con toda propiedad podemos afirmarlo y aplicarlo a nosotros en el aspecto, en toda la vuelta que hemos dado explicando el porqué de estas cosas. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17, ya leímos, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, oiga bien, Dios tuyo, que te, oiga lo que dice, y esto aplíqueselo a usted, que te enseño provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oiga esto, aquí está diciendo que Dios no meramente le ha salvado o le ha llamado o le ha elegido y usted te ha respondido, sino que Dios está envuelto en una forma directa en su enseñanza, en su guianza. ¿Eh? Tenemos nosotros en el tiempo de hoy al Espíritu de vida, al Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos redarguye, nos guía, nos dirige. Oiga bien, dice, yo te enseño y yo te encamino por el camino que debes seguir. Obviamente, si Él nos enseña, si Él nos encamina, nosotros obviamente conocemos y sabemos y entendemos por dónde el Señor quiere que caminemos. Nadie que clama a Jesucristo, nadie que se salva en el día de hoy puede decir que después que tiene a Jesucristo no sabe por dónde debe de caminar. Hay ocasiones donde nosotros nos confundimos en el camino, no sabemos algunas cosas, pero usted puede ver aquí la promesa, y esto por experiencia podemos decirlo, Dios de una manera sorprendente y a veces sobrenatural nos guía, nos hace entender, y está en nosotros la decisión de obedecerle. Dios dice aquí, yo te enseño y yo te encamino por el camino que debes seguir. Y ahora yo noto el lamento de Dios con respecto a Israel, y esta es la advertencia a nosotros, a usted y a mí, dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, oh, si después de haber entendido el camino de mi guianza y de mi enseñanza, lo que Dios dice, me hubiera obedecido, oiga bien, dice, las cosas hubieran sido diferentes. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de su presencia. Dice, si hubieras puesto atención. Obviamente Isaías está profetizando de Israel y está hablando de cómo Israel y Judá, por su desobediencia a Dios, después de Dios haberle guiado claramente, dándole la palabra y dándole profetas que le profetizasen para guiarle, desobedecieron. Y cómo Israel cayó cautivo, primero de los asirios y luego de Babilonia con Nabucodonosor. Dice, si hubieras atendido, si hubieras hecho caso. Asimismo, aplique esto usted en el día de hoy a usted. Dios es su amparo, su fortaleza, su guianza. Y contrario al Antiguo Testamento, tenemos una guianza más profunda porque el Espíritu Santo viene a vivir y a morar y radica en aquellos que han recibido a Jesús. Recuerda Romano 8, donde dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Dando a entender que si usted ha recibido a Cristo, el Espíritu de Cristo está en usted. Y en el capítulo 5 de Gálatas, donde nos dice, los que son guiados por el Espíritu, si vosotros sois dirigidos por el Espíritu, ya ustedes no van a andar conforme a la carne. Dios nos ha dado guianza, el Espíritu de gracia y el Espíritu de vida, que nos consuelen, nos consuela, nos redarguye, nos reprende, nos guía. Dios está ligado íntimamente con nosotros, viviendo dentro de nosotros por la presencia de su Espíritu, para que nosotros conozcamos y entendamos, y nos hace ver el camino. Solamente tenemos que tomar la decisión de caminar ese camino. Y aquí viene el lamento, dice, oh, si tan solo hubieras obedecido, las cosas fueran diferentes. Lo bueno es que a través de esta advertencia, algunos de ustedes que probablemente estén caminando por el camino torcido, usted puede pedir perdón. Dios es el Dios de la otra oportunidad. Usted puede pedir perdón y decir, Señor, me he alejado de tu camino, regreso a ti. Y como el pródigo, regresar a la casa del Padre. Como el perdido, volver en su sentido y regresar al camino. Y si así lo hace, Dios siempre está dispuesto a extender su mano y a recibirlo, a pastorearlo de nuevo, a curar sus heridas y a ponerlo en el camino victorioso para que siga siendo un vencedor, para que comience a tener victoria alejando de usted la derrota, para que sea como río, como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a tiempo. Y pueda usted en estos días caminar en victoria y estar parado en pie firme para recibir a su Señor y Salvador, cuando en cualquier día de esto los cielos se abran y Cristo regrese a la tierra. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Qué bueno poder estar con ustedes. 713-991-5760. Vamos a comenzar ahora ya a contestar sus llamadas. Llámenos, todas nuestras líneas están abiertas y usted puede comenzar a llamarnos ya y las líneas comienzan a llenarse ya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano. Adelante. Está hablando el hermano Arturo Contreras. Adelante. Yo soy miembro de la Iglesia Pentecostal, la central, la de la Fulton. Adelante. Y todos los días, bendito sea Dios, pues, no estoy trabajando, pero me dedico a escuchar los mensajes de ustedes. Y siempre los pongo en mis oraciones, que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que nos sigan dando ese pan de vida. Y ahorita estaba escuchando lo que estaba leyendo, hermano. Y yo estaba en la Biblia también, viendo en el Espíritu, dice, ahora que pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermano. Amén. Ah, Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por su comentario, ¿ok? Una llamadita más por aquí. Aquí no había nadie, se me desesperó. Por aquí está la otra. Muy buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta. El reinado milenario de Cristo, en el periodo de la gran tribulación, a Cristo va a reinar por 1000 años, dice la Biblia. El diablo va a ser apresado y puesto en cadenas, ¿verdad? En un lugar aparte. Ajá. ¿Van a haber dos reinos, solamente Cristo? ¿Cómo van a ser los impíos? ¿Cómo van a no, estar? No, la gente que en la gran tribulación todavía le tomó la gran tribulación y no se murió, estarán bajo el reino de Cristo. Ahora bien, esas son la gente. Parece ser que cuando brevemente el diablo sea suelto después del milenio, se van a aliar de nuevo con el diablo para hacer guerra contra Jesús. Y en la última batalla van a perder. En ese periodo ya no va a haber ni salvación. No, ya en ese periodo, en la última batalla, ahí se destruyen los cielos, el universo y la tierra, y ya viene el juicio final. Y por luego, esos 1000 años van a estar los impíos, entonces, ¿bajo el gobierno de Cristo o bajo qué gobierno? Bajo el gobierno de Cristo. Cristo va a ser el solo gobierno. Satanás va a estar preso. Ok. Gracias, hermano pastor, lo felicito por su programa. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano de León, Dios Dios le bendiga. Adelante. ¿Qué es tener doble personalidad? Doble personalidad, bueno, mirándolo desde el punto de vista no médico, sino desde el punto de vista, moral. Cuando decimos esta persona tiene dos caras, es una persona que se comporta de una manera, pero hipócritamente es otra. Eso se llama doble personalidad. En otras palabras, alguien se muestra amistoso con usted y no quiere saber de usted, y cuando usted le da la espalda, comienza a hablar mal de usted. Esa persona tiene dos caras, es hipócrita. A eso se le llama doble personalidad. Y en el caso médico, se habla de un problema mental, psicológico, y en el día de hoy se le llama múltiples personalidades a personas que han sido dañadas, personas que han sido abusadas, personas que han sido traumatizadas por guerra, por abuso sexual. Desarrollan mecanismos de defensa muy fuertes donde se comportan en diferentes, como si fueran diferentes personas. Eso se ha hablado y eso se ha dicho. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, hermana. Adelante. Sí, mire, tengo una pregunta. Tengo un niño de 4 años y me le detectaron apnea sleep hace como 2 meses. ¿Le detectaron qué? Apnea sleep. Espérese, que me está pronunciando eso mal. Sleep apnea. ¿Significa? Ajá. Ok, espéreme. Apnea es falta de respiración. Se le corta la respiración cuando está durmiendo. Sleep es dormir, apnea es no respiración. Ok. Sí, hermano, sí. Ok. Disculpe. Y mire, el niño va a tener una cirugía este viernes. Uh-huh. Le van a quitar las adenoides y las... Exacto. Las anginas, ¿verdad? Exacto, porque la tiene hipertrofiada y por eso se le tapa la respiración. Ok, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, tengo un poco de miedo. No tenga miedo, hermana. Es una operación relativamente sencilla. Le arrancan las anginas y las adenoides. Las adenoides son dos anginitas que están detrás de los oídos y eso por la boca, detrás de los oídos, y eso, las adenoides vuelven a crecer, las anginas no. No tenga miedo, ¿ok? Sí, hermano. Entonces tampoco no tengo que temer la anestesia que le ponen al nene. La anestesia siempre es riesgosa, pero acuérdense que esos son médicos especialistas para hacer eso y muy poca gente se muere de eso, ¿ok? Así que tranquila. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Dios me la bendiga mucho. Pero aquí está la hermana Marta, mi esposa, vino a visitarme en diálogo pastoral. Pásale por aquí para que echen un saludo. Hay mucha gente que te escriben y tú le contestas y todo eso. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermanos. Estoy aquí en el estudio de la iglesia, haciendo el radio aquí con el pastor. Y quiero aprovechar estos momentos que estoy aquí para saludar a todas las personas que nos escuchan a través de este programa radial, y es con especialidad a todos aquellos que están en las cárceles, los que están presos. Quiero decirles que he recibido sus cartas, sus tarjetas, sus dibujos y las cosas que me han enviado. Me lo he recibido, y donde expresan ustedes su cariño y hacia mí en este día especial que fue el Día de las Madres. Y espero en el Señor que todas sus necesidades y peticiones el Señor se las conteste y salgan de allí a su debido tiempo. Porque acá nosotros siempre estamos orando por ustedes y yo nunca los olvido. En dado caso que me llegase a tardar un poquito en contestar, estamos bien ocupados, pero a través de estos medios quiero decirles que recibí sus tarjetas. Al hermano Jiménez de aquí de Sugarland, muchas gracias, siempre escucha este programa. Le envío saludos desde hoy y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, la hermana Marta siempre está escribiendo, muchas personas nos escriben de las cárceles y la hermana Marta se encarga personalmente de contestar cada carta a cada preso y siempre está orando por ustedes. Ha tomado muy, pero muy a pecho la situación de todos ustedes que están detenidos y yo puedo testificar, cada martes de oración la hermana Marta está orando y todos los días está siempre orando por ustedes. Qué bueno. Tenemos más llamadas por aquí. Vamos a ver, tenemos la línea llena, llena, llena. A ver, creo que se vaciaron ahora las líneas. 713-991-5760. Síganos llamando y haciendo su pregunta. Nosotros seguimos contestando. Llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Habla el mismo hermano Arturo Contreras. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Dígame. Usted sabe que el que pregunta... Vamos al puntito, hermano, ¿ok? Ok. Mire, estaba escuchando yo a un hermano que lo llamó ahí, que qué iba a hacer con el pecador y el impío después de la del rapto de la iglesia. No sé si estaré equivocado. Hermano, hay una parte de la Biblia que nos dice si el justo con problemas se salva. Hermano, es que no, usted no me puede meter frijoles dentro del caldo. Tenemos que ver lo que la Biblia dice. Sí. Y usted me está tomando un versículo, quién sabe de dónde, para meterlo dentro de Apocalipsis. Lea Apocalipsis. Si usted te nota en el capítulo 7, los 144,000 sellados de la Gran Tribulación predican y se salvan, escuche, se salvan gente de toda nación, lengua y raza. Y luego vemos nosotros que hay salvación cuando los dos testigos predican, hay salvación. Y luego hay un último periodo de salvación en la Gran Tribulación, que es cuando un ángel del cielo proclama el Evangelio del Reino. De acuerdo. Entonces habrá salvación en medio de la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 18, nosotros miramos que viene el milenio, y luego en el capítulo 22, cuando se habla de el capítulo 21 y 22, que se habla de ya cielos nuevos y tierra nueva, nos habla de las naciones, las naciones que vendrán a la Nueva Jerusalén y comerán del árbol de la vida para mantener su sanidad. Esas naciones no es la iglesia, porque la iglesia es la novia, no naciones. Y esos son gente salvos en la gran tribulación, que no le toca el estatus de la iglesia, porque no son iglesia. Y en la Nueva Jerusalén, ahí está Israel, a quien se le ha prometido tierra para siempre, por la promesa del pacto adámico y del pacto davídico. En otras palabras, no podemos cambiar la Biblia. Amén, hermano. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Qué dice Dios, mi pastor, o qué me recomienda usted? Hay un adolescente de 19 años que se embarazó, no conoce a Cristo, está arrepentida, no sabe si casarse o no con su novio. Bueno, aquí vamos a analizar dos cosas. Hay una situación pecaminosa, la adolescente tiene 19 años, el novio yo no sé cuánto tenga. Igual. 19 años. Uno de los errores que muchas veces los padres cometen es cuando las muchachas pecan, cometen este error, inmediatamente van y la casan. Ya ella pecó, ella entiende su situación pecaminosa y probablemente se arrepintió. No, lo que ella debía de hacer, y no estoy diciendo que lo haga, pero es lo que yo creo en mi opinión personal. Una muchacha de 19 años, 18 años, está muy joven para vivir una vida matrimonial. En este caso, lo que ella tiene que evaluar es si vale la pena tomar una vida matrimonial ahorita, o sencillamente decir, sabes que voy a tener mi hijo, me voy a quedar pura un tiempo, porque ya pecó, y solamente perpetuaría su pecado si no se arrepiente, o si sigue viviendo con alguien sexualmente sin casarse. Pero y si ella puede decir, sabes que me voy a esperar 3, 4, 5 años, voy a estudiar, voy a criar mi hijo, y de aquí en adelante me voy a mantener sin sexo, y cuando llegue el tiempo, si el muchacho ha madurado un poquito más, casarse con él, o como fue una relación sin matrimonio, ella, si se arrepiente, puede entonces rehacer su vida con alguien más cuando sea un poquito más madura. Pero es una opinión personal. Sí. Ok. Sí. Porque los padres, para tapar el error, sí, vienen corriendo y se casan. Y como pastor me he dado cuenta de que no duran 6 meses su matrimonio. Exactamente. Ok. Esta persona es mi sobrina. Me pide a mí, mi cuñada, que yo hable con ella. Yo la verdad no... Ahí es su cuñada, su mamá de ella, y ella tienen que sentarse seriamente y tomar la decisión, tomando en cuenta las cosas que yo acabo de decir. ¿Ok? ¿Qué capítulos de la Biblia me recomienda hermana, ahorita no le voy a hablar de capítulos de la Biblia. Hay que sentarse a analizar la situación, como le dije. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo se podría ayudar a un joven que tiene preferencias con su sexualidad y ha ido al psicólogo y le ha dicho que es normal? Bueno, sencillamente sentarse con la Biblia y decirle, mira, que el psicólogo te diga que es normal, eso es anormal, porque Dios dice que es anormal. Y hay que analizar... El asunto es que ahorita a los médicos y a los psicólogos le está prohibido, so pena de perder su licencia, okay, tratar de cambiar a alguien. Uh-huh. Pero nosotros los cristianos sabemos que es una conducta aberrante. Okay. Entonces, porque han mandado a la madre a consejería. No, la consejería tiene que ir al psicólogo que le dijo eso. Oh, okay. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Adelante. Sí. Quisiera preguntarle si me puede ayudar en Deuteronomio 26, capítulo 14. Dice, cuando los diezmos, primicias, ofrendas, porque no ni he ofrecido de ello a los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? No tengo el versículo aquí para yo analizar eso. Sí, no, si yo ya entendí lo que leyó, tendría yo que ponerme a leer el capítulo para ver de qué está hablando allí. Bueno, mañana le puedo llamar. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Okay. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermanito. Bájale al radio. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta, por favor. ¿Aló? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Mire, Dios le bendiga. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Mire, una chica de la iglesia nació, se puede decir que en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Se fue, ahora sí que, pues, recta. Pero aún no sé qué fue, qué pasó, y tiene un bebé de madre soltera, ¿no? Uh-huh. El pastor la ha castigado de... Bueno, no la castigó, espere, no la castigó porque los pastores no castigan a nadie. El pastor la disciplinó conforme los reglamentos de la iglesia, que es lo que la iglesia hace. Esa persona se pone en disciplina, es decir, se le suspende su membresía hasta que muestre arrepentimiento, porque si no... Entonces es un mal ejemplo para todas las demás chicas. Eso no es castigo. Okay, pero es que también los hermanos de la iglesia tienen que cortar definitivo con ella. No necesariamente, al contrario, es un periodo donde la persona se le ministra, porque si se aísla esta persona y la gente se aísla de esta persona, ¿cómo la van a restaurar? Hay iglesias que eso es lo que hacen. A la persona prácticamente lo hacen un paria. Y lo dejan de hablar y una serie de cosas que no es saludable para la persona que ya tiene suficiente culpa para saber lo que hizo. Esta persona, si muestra arrepentimiento, hay que acogerla y hay que hablarle y hay que tratar de restaurarle. ¿Ok? Señalarla, ¿verdad, hermano? No. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermanito, quiero hacerle una pregunta. Por ser usted doctor, hoy no sirve como doctor, pero está sirviendo al Señor. Vaya al punto, hermano. Hermano, mi pregunta es que tengo un hijo que tiene 4 meses, está en manos de un doctor, de un dolor en la rodilla y se le ha bajado al tobillo. ¿Tiene 4 meses de edad su hijo? Sí, y le están... Escuche, cuatro meses de edad tiene... Nada. No me oye usted. 4 meses de edad tiene su hijo. No, 4 meses de estar con el dolor de la rodilla y se le baja al tuyo, ¿qué le dice? ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 50 años, 53. Okay. Él dice que ya no haya que hacer, hermano. Bueno, y lo que tiene que hacer es, hay que checar qué es lo que está pasando con su hijo. ¿Desde chiquito ha tenido eso o no? No. Okay. Hay que checar, tiene que, hay que hacer algunas pruebas, algunos análisis. Hay que descartar que no sea una artritis, monoartritis. Hay que hacer prueba en sangre de factor reumático, anticuerpo antinúcleo, células LE en sangre. Hay que hacer varios tipos de análisis que su médico tiene que hacerlo. Pero hermano, lo está tratando, tiene 4 meses. Bueno, el médico tiene que hacer esto. Hay que checar si qué es lo que está pasando allí. Lo más probable es que sea algún tipo de artritis. Hay que tomar radiografía también para checar que no haya alguna tumoración, que no haya, qué sé yo. Hay que hacer los estudios. Vaya con un médico ortopedista para que le haga radiografía y todo eso. Y también, si es necesario, lo mande con un reumatólogo. ¿Ok? Oh, sí, hermano. Dios me la bendiga mucho a usted. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La línea está abierta. Todas se vaciaron ahora y usted puede seguirnos llamando. ...713-991-5760... ...991-5760... Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Disculpe, mi pregunta es esto. Ajá. ¿Es cierto si una persona de joven se pone anticonceptivo ya no puede concebir hijos? Es mentira. El anticonceptivo, estamos hablando de si son las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas son hormonas. Oh. Y esas hormonas lo que son es estrógenos y progesterona. Aunque... Espere. ¿Me quiere esperar? El estrógeno, cuando la mujer lo bebe, sencillamente el organismo darle, la persona beber el estrógeno, entonces hay una hormona que se llama la hormona estimulante de los folículos, la FSH, no se produce. Entonces la persona tiene menstruación, pero no madura los óvulos y por lo tanto no concibe. Cuando deja de beber la pastilla, entonces la hormona estimulante de los folículos comienza a producirse y de nuevo la persona comienza a ovular. Así que el que le dijo eso es mentira. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿Quieres hacer una pregunta médica? Le oigo. Sí, mire, mi niño tiene problemas con la lengua para hablar y le han dicho que necesita operar. ¿Usted cree que es peligroso eso? No, esto es lo que se llama, le dicen en español vulgarmente, frenillo. Hay una telita que la persona tiene debajo de la lengua, que hay niños que la tienen muy prominente, y cuando eso agarra no puede mover bien la lengua. Entonces al no mover bien la lengua no puede pronunciar bien las palabras. Eso se le opera, y al operársele se le suelta la lengua. Así que tranquilo, eso no es nada. Casi no es nada. Nomás quería estar seguro. ¿Le podría hacer otra pregunta? A ver. Como de ataque de pánico, cuando uno maneja el vehículo que le pega ataque de pánico, ¿con quién tiene que ir? ¿Qué clase de doctor tiene que ir? Ahí es el psicólogo el que tiene que ver el asunto, checar que por qué tiene, darle terapia. Y también a nivel espiritual, pastoral, la relación profunda con Dios y la fe en el Señor es vital para salir de esta situación. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Le quería hacer una pregunta. ¿Si es riesgoso una operación de angina para una persona de 55 años? Claro, si la persona tiene bastante infección y le dan antibiótico y sigue con la infección y la angina está hipertrofiada, obviamente manda la operación, no importa la edad que tenga. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante, bájale al radio. Mire, mi pregunta es, hermano, yo lo voy a escuchar por el radio su respuesta. Una es, puede ser anormal que cuando una mujer tiene relaciones sexuales con su esposo tenga dolor en el vientre y pueda llegar a tener un poco de sangrado. Lo escucho por el radio. Dios le bendiga. Eso es importante, que vaya a su ginecólogo y se cheque. Eso es, hay una situación que se llama dispareunia. Es el dolor en el coito, en la intimidad. Y este puede venir por muchas, por algunas razones. Y si hay sangrado, lo importante sería checar con su ginecólogo cuándo fue la última vez que usted se hizo un Papa Nicolau. Porque muchas veces hay trauma en el cuello de la matriz y hay sangrado porque haya degeneración en el cuello de la matriz que pudiera llevar a un asunto ya de degeneración tumoral maligna en el cuello de la matriz. Tiene cuanto antes que ir con su ginecólogo o con su médico. Y yo de inicio lo que le diría es que su médico le haga un Papa Nicolau, un Pap Smear, es lo primero. Y una palpación, checar bien qué es lo que está pasando allí. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Adelante. Le quería hacer una preguntita, perdone. ¿Qué es el examen que uno que usted como médico, ¿verdad? ¿Qué me refiere? Siempre tengo la nariz tapada, me falta mucho la respiración y no tengo gripe. Okay. Mire lo que pasa. Hay una partecita que la gente tiene en la nariz que se llama las coanas. Y cuando la gente le da mucha alergia, por ejemplo, hubo un tiempo quizás la gente le da alergia, que estornuda mucho en tiempo de primavera, en otoño. Sí me da eso. Okay, es exacto. Esas alergias hacen que el tejido de la nariz se inflame y se crónicamente. Okay. Entonces, esas coanas o cornetes, así también se le llama, se crecen. O a veces hay pólipos, salen unos tumorcitos en la nariz que crecen y tapan la nariz. Y aunque no tenga gripe, tiene la nariz tapada. Tiene que ir con su médico, con el otorrino, el especialista en la nariz. Y le va a mirar ahí, lo más probable tenga pólipos o las coanas estén muy crecidas. Si las coanas están crecidas o hay pólipos, esos pólipos se sacan. Se le pone un poquito de anestesia y luego se quema, se cauteriza y se saca. Y se abre la vía respiratoria. Otro problema que ocurre a veces es desviación del tabique. Hay gente que le han dado golpe, se les rompe la nariz y se desvía el tabique y también tienen esos problemas. Pero lo más probable es que sean las coanas o que sean pólipos en la nariz, ¿ok? Perdón, pero al operar eso, ¿ya no vuelve eso? Si sigue la alergia, puede volver a crecer. Pero sí hay un poquito de solución. No, hay solución, pero en 2 o 3 años vuelve, ¿ok? Ah, bueno, gracias, muy amable. Dios le bendiga. Amén. Se controla las alergias y se acaba el problema. Muy bien, ya casi nos vamos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Lugar para una llamada más. ¿Puedo hacer una pregunta médica? Adelante. Mire, está en el aire. Lo que sé es que hace 5 años a mí me vinieron ataques de pánico y yo creí que ya nunca había sabido nada de eso. Y entonces me dieron como tratamiento las pastillas. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Dice la doctora que la tengo que tomar de por vida. Ahí haga lo que su doctora le diga, porque yo no estoy aquí para poner ni quitar tratamiento de nadie, ¿ok? Ok, mi amor. Dios me le bendiga. Okidoki. Somos Diálogo Pastoral. A ver, ¿hay alguien por ahí? No, ya por ahí no hay nadie. Muy bien. Ya hemos llegado al final de la jornada de hoy. Este programa es como una caja de Pandora. Usted abre y no sabe lo que viene. Pero qué bueno, aquí estamos hablando, opinando, usted llamando, nosotros predicando, y Dios se glorifica a través de ello. Dios le bendiga muchísimo. Recuerde, el fin de semana tenemos servicio los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 94-26, teléfono. Que la gracia del Dios Todopoderoso todos los días sea con cada uno de ustedes, siempre será nuestra oración.